Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Decíamos que íbamos a tener visita. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos a quiénes tenemos aquí en el estudio. Recordamos que se abre este espacio de empresas que están respaldando al Cuarte Industrial, que han firmado acuerdos de colaboración para, bueno, entrevistarles también aquí en la radio. Y en esta ocasión nos acercamos al mundo de las residencias, ¿no? Y de los mayores. Un histórico en Cuarte. Creo que se fundó en el 88, hace 22 años, ¿no? Habéis celebrado inmediatamente, hace muy poco tiempo. Y es Residencia Mirasol. ¿Quién no conoce, no? La paraíso, residencia. Un paraíso, un jardinazo espectacular. Esto lo, creo, me corregí si me equivoco, creo que lo iniciaron el negocio vuestros padres, ¿no? Alfonso, bueno, pero vamos a presentar primero, cuéntanos quiénes están con nosotras. Están Marta y Ana, que son hijas de Alfonso y Encarna, que son quien fundaron la residencia. ¿Lo he dicho bien? ¿Es así? Eso es. Y de las cinco hijas hay tres, María, que no ha podido venir porque va y viene, Madrid-Zaragoza o Madrid-Cuarte. Marta y Ana son las que llevan realmente el peso fundamental del negocio, aunque Marta, es enfermera lleva también labores de gestión y de administración. Eso, ¿no? Es. Bueno, pues buenos días, Marta, buenos días, y Ana. En el año 88, yo recuerdo cuando vine aquí a Cuarte de Vivir que una de las cosas que me llamó la atención fue la residencia. Y a mí me pasó por la cabeza la idea de, si yo el día de mañana tuviera una residencia, ojalá sea de este tipo, ¿no? Con su jardín. Y su espacio, ¿no? Al es aire libre, que eso efectivamente es muy llamativo. Sí. Bueno, es de las cosas más atractivas. Más, ¿no? Atractivas, ¿no? El aire libre, el poder cuando hace buen tiempo, cuando Zaragoza nos deja, que aquí sabemos que padecemos mucho, ¿no? Los meses de invierno, el azote del viento. Pero sí, cuando viene el buen tiempo es una maravilla poder salir, sobre todo las personas mayores, ¿no? También imagino que es una fuente de energía, el sol que... Espacios con luz, sobre todo. Poder salir al aire libre, el tomar el aire, caminar, que es importantísimo para ellos. Y el poder disfrutar de un gimnasio fantástico que tenemos al exterior, en el exterior. Y además cosas importantes y cosas muy importantes también, un trato muy familiar, una cocina extraordinaria. Bueno, yo es que tengo mucha amistad con ellas desde hace años y conozco cómo ha sido este negocio, cómo ha ido evolucionando y cómo lo llevan. Y uno de sus puntos fuertes es el trato cercano y familiar, que eso es muy importante, importantísimo en una residencia. Y el tipo de cocina, cómo se cocina, no sé si es tu madre la que gobierna o no gobierna la cocina o supervisa. Siempre he estado ahí supervisando absolutamente todo. Y eso es uno de los puntos. Creo que además, imagino que estás haciendo ahora el diagnóstico de lo que más preocupa a los familiares, ¿no? Cuando, bueno, primero el sentimiento de culpabilidad que tiene mucha gente de llevar a sus mayores a una residencia. Eso ocurre. Que les cuiden bien y sobre todo que coman bien, ¿no? Bueno, aparte también por los propios interesados que le dan muchísima importancia a la comida, ¿no? Claro. La verdad que hay que resaltar que las familias que los traen a las residencias porque realmente lo que quieren es que estén perfectamente bien cuidados por profesionales, que estén muy, muy bien cuidados. Sí. Entonces, todo este tipo de cocina casera, además, está, por supuesto, supervisada por medicina, por el médico. Y entonces está, bueno, cálculo de calorías, tenemos ahí, vamos, hasta la mínima, por supuestísimo. ¿Qué es otro de los servicios que tienes permanente? Médico, sí, por supuesto. Enfermería. Médico tenemos ahora todos los días, un médico propio de la residencia, además. Enfermería también, todos los días. Y luego tenemos nuestras terapeutas, que están mañana y tarde, dos terapeutas, tanto para la gente que es más asistida como para la gente que está perfectamente bien. Uh-huh. Oye, vamos a hablar un poquito también con Ana. ¿Cuál es tu labor? Ahí nos comentaba Marta que haces gestión de, aparte de enfermería, bueno, pues también de gestión, ¿no?, de la propia residencia. ¿Cuál es tu tarea? Pues bueno, aparte de la gestión laboral, sobre todo de que, bueno, tiene que haber personal, que me veía muy raro, perdón, que sobre todo pues que tiene que haber personal 24 horas al día, 365 días al año, entonces tiene que estar muy bien gestionado para que siempre haya personal suficiente para atender a los abuelos. Y luego aparte, bueno, pues yo llevo todo el tema ahora, nos van a concertar por fin las residencias privadas, nos van a dar plazas concertadas. Llevamos toda la vida luchando por esto y por fin en abril nos lo van a conceder. Entonces, ¿qué suponen que haya plazas concertadas? Pues supone que todas estas personas que llevan durante tantos años apuntándose ahora con la ley de dependencia, que no tienen posibilidad de pagarse una residencia privada y que ahora, pues bueno, hay ciertas residencias públicas, pues tipo sin ánimo de lucro o Zanam, ahora nosotras también, las residencias privadas que cumplamos un montón de requisitos, pues también van a poder elegir quedarse en nuestra residencia en lugar de tener que irse a otra, o venir a la nuestra como primera opción. O sea, un poquito como los colegios, ¿no? Algo por lo que hemos luchado mucha gente, que la tercera edad siempre ha estado como un poco abandonada, las pensiones son bajas y las residencias son caras. Esto siempre se había hecho vosotras, los colegios con los niños y ahora es lo bueno. Vuestra residencia no es especialmente cara. Yo cuando he visto, más o menos, no vamos a hablar de precios, pero cuando he visto calidad-precio me parece muy razonable. La verdad que por los servicios que se dan y la responsabilidad tan grande que estás continuamente ahí, sobre todo toda la familia pendiente de que todo esté bien siempre, las 24 horas, la verdad que es una relación calidad-precio. La palabra que has dicho, ¿no? Responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Sí, porque atiendes a 100 abuelos, a 100 ancianos, pero claro, tienes... Y a sus 100 familias. Son 400 hijos, 800 nietos o más. Entonces, claro, todos tienen que estar contentos. No solamente el anciano, sino toda la familia que le rodea. Entonces es muy complicado. Y a veces es complicado porque llegada a esa edad, bueno, pues uno también va adquiriendo muchas manías, ¿no? A veces, no sé si es... Pero en eso echamos el resto, ¿eh? Procuramos intentar seguir manteniendo que sigan teniendo su vida habitual, ¿no? Sí, digamos. Sus criterios. Exacto, y sus actividades. Y nos intentamos acoplar a lo que ellos quieren. Si ellos han hecho siempre pintura, pues les procuramos todo para que la sigan haciendo. Importante eso, ¿no? Mucho. Que no haya una ruptura muy drástica de la vida que llevaban. Exacto, que ya es bastante el cambiar de domicilio, pues siempre es un trance, hasta para la gente normal, ¿no? O sea, cambiar de domicilio es algo muy... Habrá un periodo de adaptación, ¿no? Al principio, cuando ingresan ahí... Siempre. Para familiarizarse todos. Con todo. Aunque vengan ellos, que salga de ellos, no de la familia, siempre hay un periodo de adaptación. Porque es verdad que mucha gente... Días... Yo no quiero ser una carga para mi familia, yo quiero... A mí me dejéis una residencia, que no pasa nada, ¿no? Pues es un discurso muy común. Claro, y es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la decisión propia de ir a un centro a que, digamos, te aparquen, entre comillas, como se suele decir. Pero lo importante es la satisfacción no solo del que está, sino de todo el entorno, que eso es lo que realmente te hace sentir bien, ver que eres o premiada o valorada por el entorno del anciano, en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que aunque vengan algunos con ciertas reticencias porque tienen la idea de residencia es igual a un asilo de la posguerra, porque es lo que tienen en la cabeza ellos todavía, es gente de 90 años a lo mejor, y es lo que han visto. Luego ya una vez que vienen a la residencia, llevan 2-3 días y entonces... se dan cuenta de que no es nada parecido a lo que ellos tenían en mente, y ese sentimiento de culpabilidad que puede tener un poco la familia también se lo va liberando, ¿no? Se pasa. Es que es muy importante el relacionarte también con personas de tu misma edad, jugar a cartas, hacer terapias conjuntas, todo esto es interesante. Algún es una matrimonio fase... que hubo nos decía, a mí me habéis dado la vida, porque yo estaba en un piso con escaleras sin ascensor y yo en 10 años no había salido a la calle. Sí, en 10 años. Sí, y de repente en la residencia empezó a estar al aire libre, a salir, a hacer actividades. Y bueno, se le abre pues de repente una nueva vida, ¿no? Estaban nuevo contentísimos, mundo. Dejan de tomar tantas pastillas porque ya no están deprimidos y todas estas cosas pasan. Claro, y luego lo que, con gente. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Se relacionan también con gente. No están encerrados, con gente común, con problemáticas comunes, con edad común. Claro. Entonces, se han enamorado para de los familiares. Historias de amor de uy, gente mayor. Sí, se hacen parejas, claro. Sí, se cuidan muchísimo unos a otros. Además. Yo viví un poco esa experiencia cuando mi padre estuvo en una residencia y ahí se hacen novios. Como en los colegios un poco, que se hacen novios. Sí. Se van a buscar a la otra habitación, lo esperan a que la arreglen. Y bueno, empiezan a pintarse estas abuelitas de repente. Pasan de la mano. Hombre, revitalizáis esta labor, revitaliza, yo creo que sí. Es algo muy sano, es algo muy... Pues eso es una amistad, ¿no? Más que otra cosa. Me imagino que tendrán mucha necesidad de cariño, ¿no? En ese tramo, ¿no? Cuando ya encaras un poco el final. Yo creo que eso es un poco más nuestro punto fuerte o lo que marca un poco nuestra diferencia con otras residencias, y es el trato tan familiar y de tanto cariño que les damos. De verdad que están, la mayoría que puedan decir, además, valorarlo de una manera que están conscientes de lo que está pasando y controlan todo a su alrededor, están encantados y vamos, son nuestra y para mejor vosotras, promoción. Eso te iba a decir, y además para vosotros es la mayor satisfacción, ¿no? Exacto, el verles que ellos están satisfechos. Oye, le dais mucha importancia a la terapia ocupacional, he visto en vuestra página web, ¿no? Fundamental. Así es. ¿En qué consiste? ¿Qué significan? ¿Qué hacen ellos? Aquí se trabaja por la mañana lo que es el deterioro cognitivo, digamos, para estabilizarlo de alguna manera y que no vaya adelante. Ya sabemos que las personas mayores, pues bueno, porque la vida es así y porque se envejece, sin más, es ley natural, pues bueno, estas capacidades van disminuyendo poquito a poco, entonces se va trabajando para que no se pierdan, entonces hacen actividades por la mañana para trabajar todo esto, el estar pues consciente, orientado, saber qué día es hoy, saber las noticias de la actualidad, por ejemplo, porque hay veces se encierran y ya no saben qué pasa en el mundo fuera. Escucha Radio Cuarte, que es muy por importante. Por ejemplo, también les pones la radio todos los días. ¿Qué coste? ¿Ah, sí? Hombre, claro que sí. Y luego por la tarde ya lo dedicamos un poco más al ocio, porque no pueden estar trabajando constantemente, se cansan también. Entonces, bueno, pues tenemos el tema de gimnasio, por ejemplo, o movimientos y gimnasio y demás. Y luego pues tenemos costura, bingo, cine. O sea, que lo pasan bomba, bueno, vamos. Bueno, cocina, lo vamos a instaurar ahora, que va a ser una de las cosas nuevas. Hay una preguntita que quería hacer. ¿Qué porcentaje tenéis de ciudadanos de Cuarte o de la periferia? Pues está muy bien que me hagas esa pregunta, porque estamos sorprendidas de la poquita gente de Cuarte que tenemos en la residencia. Sorprendente, ¿no? Poquita. Muy sorprendente. Muy, muy pocos. Con el buen servicio que estamos dando, lo cerquita que lo tienen, las posibilidades tan grandes que hay. Pero conocen que tenéis un servicio añadido que se llama centro de día y que los profesionales, las parejas que tengan que trabajar, pueden dejarlos determinadas horas, hacer esas actividades y recogerlos para dormir en su casa. Eso es muy importante. Eso sería genial, que la gente fuera conociendo y sabiendo que, es que, lo que tenemos un servicio fundamental que no aparcas, digamos, al abuelo. El abuelo sigue viviendo, no. Pero las horas que tú tienes que ir a trabajar, sabes que está muy bien atendido, haciendo una serie de terapias y de relaciones sociales, y no tenerlo aparcado en un apartamento solo. Cuando se tienen niños pequeños, por ejemplo, todo el mundo ve normal llevarlo a una guardería o a un sitio donde te lo cuiden. ¿Cómo funciona? En cambio, un abuelo, pues parece que no tiene que ser así, pero sí. ¿Cómo funciona exactamente eso de centro de día? Centro de día, pueden solicitar las horas que ellos quieran. Si, por ejemplo, son 3 o 4 horitas por la mañana, o incluso desde las 8 o las 9 de la mañana, las horas, por supuesto, es cuando mejor le vengan a los familiares, pues puede pasar todo el día. Allí desayunaría, haría la terapia por la mañana, comería y luego la merienda. O sea, puede estar todo el día si quiere también. Y luego volver a su casa, que hay incluso un servicio que pone el ayuntamiento con autobús, que pueden recogerlos en casa y devolverlos luego otra vez. Uh-huh. Ese servicio también es importante, ¿no? También, también. Es una ayuda para ellos. Claro, sobre todo si van en silla de ruedas y ven ya pues en lo que son urbanizaciones que están un poquito más lejos, pues bueno, cargar una silla de ruedas siempre es un poquito más complicado en un coche. Entonces, con el servicio de autobús, pues está perfectamente preparado para las sillas de ruedas. O sea, que está todo pensado, ¿no? Para facilitar esa labor de centro de día, como decís. Es sorprendente, sí que sorprende, ¿no? Que no haya un porcentaje muy amplio de gente de aquí. Yo creo que también a veces es un poco la cultura o la tradición o las costumbres o el exterior, los prejuicios. Es que hay tantos factores. Y que también es un pueblo muy joven. Es un pueblo muy joven, ¿no? Eso por otro lado es una ventaja, porque toda la parte, digamos, residencial del otro lado, que son parejas cuarentonas que empiezan a tener, o sea, que tienen ya padres por encima de los 70 o rondando los 70, saber que tienen un centro de apoyo al lado de su vivienda es fantástico. Es un mercado potencial. En ese sentido sí que está viniendo fantástico. Más gente por ese lado, ¿no? Claro. Vienen muchas parejas a vivir a Cuarte nuevas, o incluso se desplazan aquí, matrimonios con niños, y traen a sus padres o a sus abuelos, porque, bueno, la verdad que como ahora vivimos tantos años, ingresa gente, bueno, tenemos gente centenaria, es una maravilla. ¿Sí? ¿Tenéis muchos centenarios? Pues sí, tenemos unos cuantos. Hay alguno. Sí, 100, 101, 99, 98. Bueno, nos contaba, ¿no? Una persona que vino aquí a hablar un día en una tertulia en que trabajaba en servicios funerarios, que había incrementado muchísimo la esperanza de vida, y que ahora lo normal era 80 y tantos. Yo maticé, dije la esperanza de vida, no la esperanza de vejez. O sea, lo que se alarga es la vejez. Lo que se alarga es la vejez. Bueno, luego me explicas la diferencia, porque ahora mismo creo que es muy claro. Quiero decir, cuando tú empiezas la vejez, vamos a poner que la vejez empieza a los 70, pues te alargan ese periodo, no te alargan la juventud. Bueno, en cualquier caso, que la edad de fallecimiento es... Eso es. Bueno, también tenéis peluquería, servicio religioso, ¿no? Para la gente que así lo quiera. Con don Alejandro. Sí. Claro, que estuvo además aquí el otro día con nosotros. Sí. Bueno, la ley de dependencia, ¿cómo está transcurriendo, ¿no? La ayuda, ¿se está materializando lo que prometían? Va despacio, va muy despacio, y dentro de todas las comunidades somos de las que mejor vamos, porque hay comunidades en las que no han dado prácticamente todavía ninguna ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido una avalancha de todo el mundo, la ha solicitado de golpe, y entonces, claro, hay que... Colapso burocrático total. Luego encima no estaban bien detallados los términos, había mucha ambigüedad. Entonces ahora es cuando ya empiezan a dar las ayudas. Además es que son ayudas de carácter retroactivo. Eso quería preguntarte. O sea, yo voy al banco y digo, tengo esta situación, como sé que tengo concedida la subvención, tengo muy fácil el poder anticipar ese dinero porque sé... con seguridad que va a retornar, ¿no? Efectivamente. Eso es decir, si yo lo pedí la ley de dependencia hace 6 meses y me la conceden hoy, me van a pagar todos estos 6 meses de retraso. Importantísimo. Incluso si el familiar ha fallecido, esos 6 meses te los ¿también? Conceden. Sí. Yo quería apuntar una cosa, y es que en el momento que entra en una residencia o que entra en un centro de día, siempre tienes muchos más puntos para que te den esa ley, esa ayuda. Uh-huh. Sí, porque se supone que necesitas, digamos, más ayuda. Sí, más ayuda, que tienes, exacto, claro, cobertura para, claro, poder pagar este claro, centro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento que entran, digamos como que ganan puntos para que se la concedan. Si está en un domicilio, se supone pues que tiene más autonomía, ¿no? Exacto, que no tiene tanta necesidad. Y que los hijos se pueden ocupar perfectamente, con lo cual las ayudas ya no llegan tan rápido. Uh-huh. Además, con lo de la ley de dependencia, para residencias están dando hasta 850 euros mensuales de ayuda. Ese es el máximo, ¿no? Sí, bueno, grados. Este año exactamente no sabemos cuánto es. Eso es para las personas más asistidas, ajá, ¿vale? Pero bueno, normalmente son a las personas que primero les están dando, ajá, ese dinero. Por, claro, eso nos referimos sobre todo a ellos. Ajá. Y luego ya con lo de las plazas concertadas será muchísimo más sencillo, porque aunque tenga una pensión muy bajita, ¿vale? Pues, el gobierno se va a quedar les va a dejar un pequeño porcentaje y ya todo el resto ya lo gestiona el IAS, que es el que se va a encargar de pagar toda la residencia y todos los gastos que... Ajá. Que se puedan dimanar de sustancias. Buena noticia, ¿no? Sí, buenísima. Sí, la buena noticia. Llevábamos años esperando eso. Vosotros saben, creo que tenéis una iniciativa que es muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy en esta residencia, tengo un problema dental o un esguince que no es suficiente como para ir al hospital clínico. Uh-huh. Y hacer ¿cómo solucionáis esos problemas? Bueno, tan cercanos. Hasta ahora teníamos que morir un poco al palo de bajar al clínico con una ambulancia y bueno, estaban toda la tarde allí los ancianos, los pobres, para que les mirasen simplemente una fractura de una muñeca, simple, una plaquita de toras o tal. Pero ahora tenemos un concierto con Clínica Molière, que uh-huh, está en el Boulevard, uh-huh, y la verdad que tiene una lista de especialistas tremenda y bueno, nos han dejado unos precios para nuestros residentes como si estuvieran pagando pues una compañía de seguros privada de toda la vida. O sea, precios muy asequibles para solucionar cualquier pequeño problema. Exacto, entonces está bueno, claro, porque les das un servicio que está justo al lado de casa, les hacen una placa, lo ve un especialista y en media horita máximo pues ya tiene solucionado el problema. Uh-huh. Entonces estamos encantados con ellos, la verdad, muy bien. Y además facilita mucho, los ancianos enseguida se trastornan y se desorientan una vez que los sacas de su entorno habitual, entonces los metes en una ambulancia, llegan mareados al hospital 3 o 4 horas con un montón de gente y cuando vuelven a la residencia están los pobres cansados, mareados, totalmente desorientados. Entonces el estar, simplemente el dar un paseo de 100, 200 metros, sí, para es. Ellos es una aventura. Claro. Pero tenéis algunos que sí pasean solos, yo he visto que no son todos en ese estado tan, digamos, tan no, decrépito. Hay de todo, muchísimo no. Que ves paseando por el bulevar y por el parque. Sí, salen todos que son los de días residencia, a pasear, ¿no? Sí. Se van al parque, dan sus paseos, leen sus periódicos, es que incluso nos traen claro. cosas a nosotras, que dicen que necesitáis algo, os traemos un paquetito de tabaco, no sé qué. Bueno, claro, unas es que, magdalenas. Es que aparte de vuestro jardinazo impresionante y maravilloso, sí. 6.000 metros, cruzas sí. y tienes un parque, exacto, tienes claro, un paseo es muy... Muy agradable estar es que en un pueblo. Estamos junto en el como, centro del pueblo claro, y luego tienen todos claro, los servicios del claro, pueblo. Porque entonces. Hay residencias en Zaragoza uh-huh. que sales a la puerta y empiezas a... Bueno, solo hay tráfico, autobuses, no claro, pueden ni dar un paseo. Claro. Determinados aquí ancianos es que están con calidad de vida sí. todavía como para pasear. Hay que ¿no? reconocer que los paseos han mejorado mucho. ¿Eh? Mucho. Muchísimo. Ahora hay unas aceras amplias con sus bancos, con sus árboles, antes eran muy estrechas y de hecho nosotros no facilitábamos que salieran tan fácilmente por miedo. Por el riesgo. Ahora esto está mucho mejor, entonces sí, se van sí. muchos a pasear y encantados. Les da vida, claro, es que además a la gente mayor, ¿no? El paseo es casi la actividad claro, principal, ¿no? Es su claro. día a día. Uh-huh. Ha sido un placer teneros aquí en el estudio. Yo no sé si queríais tocar algún aspecto gracias. Más, bueno, si queréis decir algún algo último para mensaje. Algún... Bueno, la verdad que sepan que estamos ahí. Que para pasen siempre, a visitarlo, porque que por muy bonita vernos. Que sea vuestra página web, que realmente es muy bonita, sí. el verlo in situ. Yo creo que sí. Y el ver cómo trabajan vuestros auxiliares sí. con las personas, eso. Además, el ambiente se ve rápidamente. Yo no soy imparcial porque os conozco hace muchos años, pero hablo con sinceridad, con objetividad. Sí. Me parece fantástico. Es una residencia con un funcionamiento. Y sobre todo eso que decimos, ese trato, las personas están trabajando, eso fantástico. Sí, claro. Y al final el botón de muestra es lo que decías, ¿no? Que la gente está contenta. Con muy eso contenta, ya es muy el... contenta. Además, nada más que entras se nota ya el ambiente de que hay ese sí. trato familiar. Sí, no hace, sí, no cierto, hace falta. Es cierto, yo he visto hasta vuestras cocinas, todo es una maravilla. Sí. Página web, repite, porque aunque la cuña vuestra sale en la radio, es conveniente. Es la... www.residenciamirasol.com www.residenciamirasol.com. Marta Lacueva y Ana María Lacueva, ha sido un placer, lo he dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias Alberto. Gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Jackson.